CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Vamos a estar analizando lo que ha sido información que tiene que ver con el Parlamento, alguna que no tiene que ver con el Parlamento, pero va a tener que ver con el Parlamento en las próximas horas. Y bueno, situaciones que de alguna manera se han venido dando y surgiendo en actividades parlamentarias. Hoy es un día de comisiones, como manifestábamos. Hoy es un día también de un plenario que nos esperaba, pero que de forma extraordinaria ha sido determinado por parte de la coalición de gobierno para las 11 de la mañana en el Senado, a fin de tratar el tema de Venezuela. Entonces las firmas las tienen para convocar a esa extraordinaria, la extraordinaria se convocará y bueno, se verá cómo se da el debate en la Cámara Alta. Insisto, un debate que se intentó ya dar la semana pasada, cuando se intentó sacar una declaración por parte de Javier García, como grave y urgente, sobre las elecciones antes de que las mismas se realizaran. Y allí el Frente Amplio no acompañó y no se lograron las mayorías especiales. Por lo tanto, se tuvo que hacer mención mediante el fundamento de voto, pero no se trató la declaración en sí. Hoy la situación parece encaminarse a una posible actividad de debate que determine dos declaraciones, una que sacaría la coalición de gobierno y otra que establecería el Frente Amplio en torno a esta actividad. Un Frente Amplio que reunió a su secretario ejecutivo y que además ayer a las 2 de la tarde en la antesala del Senado, el senador Daniel Cayani, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales por dicha fuerza política, realizara una conferencia de prensa. En la misma, Cayani marcaba que hay elementos que todavía no están sobre la mesa. Por ejemplo, tanto la declaración del secretariado ejecutivo del Frente Amplio como también el propio senador plantean tener datos de observadores, y concretamente nombran a dos, los observadores de la Fundación Carter de Estados Unidos y también los de Naciones Unidas, y también que de alguna manera se haga una revisión sobre las actas electorales. Sobre todo el senador del MVP, Daniel Cayani, criticó a aquellos que se han expresado, como el presidente de la República, Lacalle Pou, antes de conocer estos elementos, ya diciendo que la elección está viciada, que es irregular, que es ilegal, cuando no se conocen las declaraciones de los veedores de la Fundación Carter, de Naciones Unidas, y tampoco se ha visto la comprobación de las actas referente al tema. Calificó de elecciones especiales, dijo Cayani, que las elecciones en Venezuela son elecciones especiales, y que hay que tener todos los datos sobre la mesa. También criticó que se haya llamado a esta reunión hoy del Senado sin también tener esos elementos. Vamos a escuchar lo que decía el senador Daniel Cayani. Bueno, estas fueron elecciones especiales que se realizaron en un contexto bastante particular. Primero hubo un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para poder llevar adelante estas elecciones. Hubo algunos candidatos que no pudieron participar por cuestiones legales, y sin duda no fue una elección a la uruguaya, como bien dice. Pero también es verdad que es una elección que todavía no terminó. En realidad lo que se han conocido hasta ahora son los datos parciales. Se lograron como escrutar, en realidad no son votos en papeles, sino que son votos electrónicos, el 80% del proceso electoral. Todavía el Consejo Nacional Electoral no dio el resultado oficial, lo que se dieron fueron un resultado preliminar. Y bueno, lo que sí ha habido fueron muchas manifestaciones, incluso algunos parlamentarios de uruguayos, en el caso de Javier García, que entre otras cosas está convocando una reunión extraordinaria del Senado de la República, hablando de fraude. El presidente de la República a las 2 de la mañana tuiteó también hablando de fraude y no reconocimiento del proceso electoral, sobre todo los resultados electorales, cuando en realidad es un proceso que todavía no terminó. A nosotros nos gustaría conocer, sobre todo, primero que el proceso termine, que se dé un resultado formal y que además se puedan verificar también, como corresponde, cada uno de los circuitos de votación con las actas y que se hagan todos los mecanismos de verificación correspondientes. Pero claro, me parece que lo que hay que hacer en este caso es ser precavido, por lo menos no ser tomar decisiones a la ligera, porque sin duda todavía no terminó el proceso. Creo que Uruguay, junto con otros países, convocó una reunión de la OEA hablando de fraude, ¿no? Y en realidad me parece que todavía no ha habido en ese sentido todavía una culminación del proceso electoral. Repito que ha sido especial, que no es el mejor posible quizás para los uruguayos y uruguayas. Siempre es bueno que los ciudadanos puedan votar y elegir. Siempre es bueno que ese voto además se respete y que además lo que uno vote también sea lo que termine haciendo el resultado total, y eso es lo que nosotros estamos tratando de defender. Pero lo que queremos sobre todo es que esto culmine, que se pueda conocer un poco más la situación, que haya más información. Hay veedores internacionales, en este caso del Centro Carter, de Naciones Unidas, que todavía no han dado tampoco una, por lo menos, opinión sobre la verificación más in situ de la situación. Yo no fui a Venezuela, no participé en el proceso electoral, pero bueno, creo que hay como por lo menos una andanada de definiciones todavía, por lo menos a nuestro punto de vista, un poco apresuradas además. Hay y bueno, creo que eso no es bueno. Frente Amplio, como Mario Vergara o como Andrés Lima, que ya se han manifestado, diciendo que desde las elecciones han sido poco transparentes. ¿Es una visión que usted comparte en lo preliminar, aún sin los datos definitivos? Bueno, yo creo que lo que faltan son datos, justamente. Es decir, yo creo que en realidad son elecciones especiales, repito, ¿no? Generalmente las elecciones no se tienen que acordar nada entre el gobierno y la oposición, se hacen porque hay constitucionalmente un establecimiento de un proceso electoral. Los candidatos de la oposición generalmente pueden participar normalmente, en este caso no fue así. Es decir, son situaciones que no son normales y que no son normales para la lógica uruguaya. Y eso creo que lo compartimos todos. O sea, hay poca transparencia, entonces, como dice Vergara. Y bueno, todavía no se conocen los resultados. Si todavía no se conocen los resultados, no podemos tener toda la información ni para decir una cosa ni para decir la otra, ¿no? Pero me parece que en este caso hay como una falta de precaución. Me asombra el presidente de la República tuiteando a las 2 de la mañana diciendo que hay... No sé con quién se informa el presidente de la República, ¿no? Realmente, sí, con respecto a eso, ¿no? Porque no sé qué información había a las 2 de la mañana como para afirmar ciertas cosas. Lo hicieron otros presidentes también, ¿no? Pero me parece que el Uruguay en estas cosas tiene que ir como con pie más de plomo, siempre firme. Creo que hay que defender la libertad, los derechos humanos, que la gente pueda participar libremente. Todo eso, que en Uruguay hay un acuerdo democrático en ese sentido. Pero bueno, creo que también sobre el resultado final o el proceso final hay que tener por lo menos más información. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos diciendo, que además puedan auditarse todas las actas, todos los circuitos, y que una vez que eso se conozca y si realmente hubieron problemas, se pueda constatar y se pueda denunciar, y si no hubieron problemas, se pueda conocer el resultado. Eso me parece que es lo más importante. En realidad me parece que lo que ha habido es una instancia bastante particular. Es decir, repito, en un proceso electoral ejemplar, no hay gente que no pueda ir a votar o porque fue exiliada política o económica, o porque no puede participar porque no se le impiden las leyes, o porque tiene algún tipo de prescripción. Eso a nosotros los uruguayos no nos gusta. Sí, lo que ha habido, por lo menos por parte de todos los que han ido y los que han logrado ir a Venezuela y no los han, por lo menos, sacado del aeropuerto, es una percepción de que el proceso, el día de la elección, hubo una muy buena participación, es decir, más de lo esperado, y además la gente participó pacíficamente, para un lado y para el otro. Y eso creo que sí es bueno. Pero bueno, después, sin duda, creo que las condiciones son bastante particulares y creo que al conjunto de los uruguayos no nos gusta eso, ¿no? Ahí tiene la palabra de Cayani sobre las elecciones en Venezuela. Habrá que ver qué es lo que acontece y cuando se obtenga la información que está recabando y está pidiendo el Frente Amplio a través de su secretariado y los parlamentarios, establecerán allí una definición o una comunicación final. Hoy deberán dar del debate, un debate que ellos consideran apresurado porque faltan estos elementos a la hora de sacar una declaración en torno al tema Venezuela. Los legisladores del Partido Nacional, previo a la reunión de plenario, que es a las 11, 10 y media, se van a estar reuniendo en la sala Martín C. Martínez, justamente para establecer la estrategia de cara a la actividad legislativa. Uno de los temas que va a estar en el Parlamento, porque además fue enviado al Senado un proyecto de ley para una garantía de unos 50 y pico, 56 millones de dólares para el CASMU. Va a estar allí ese elemento, veremos cuándo se trata esa temática. La idea es que sea lo más rápidamente posible. No sé si será posible durante la jornada de hoy que entre como grave y urgente, en la medida que se le pueda dar ingreso. Tendrían que haber votos y mayorías especiales. Veremos si eso acontece o si hay necesidad de informarse un poco más de lo que es el propio proyecto que manda el Poder Ejecutivo y piden que por lo menos sea analizado en comisión. Mientras tanto, hoy el Ministerio, a través de Karina Rando, la ministra, va a estar recibiendo una serie de delegaciones. 9:30 de la mañana va a estar recibiendo al directorio del CASMU, a las 11 de la mañana a la FUSH y a CASMU, los sindicatos, y a las 2 de la tarde a el Sindicato Médico del Uruguay y a la SAC, la Sociedad Anestésica Quirúrgica, para ir informándole sobre esta salida que el Poder Ejecutivo ha establecido con una intervención sin desplazamiento de las autoridades y con esta posibilidad de una garantía para que tenga liquidez la propia mutualista a partir de un proyecto de ley que ha sido enviado al Parlamento Nacional. El presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, habló del tema y en ese sentido Rodríguez hizo referencia a que considera que se va a poder trabajar bien con la intervención. Ellos están, diríamos, contentos, entre comillas, pero están contentos de que la intervención no los desplazó, los mantiene en los cargos. Él habla de que ya han trabajado con veedores. Sí, es verdad, trabajaron con veedores, pero los interventores tienen otro poder. Veremos cómo se da esa convivencia. Y por otra parte dijo que no comparte que se realicen paros con ocupaciones por parte de los sindicatos porque generaría impacto sobre los usuarios. Teniendo en cuenta, dijo Rodríguez, que la salida que presentamos al Ministerio de Salud Pública fue también redactada por parte de la FUS y de ASCASMU, según manifiesta el propio Raúl Rodríguez, presidente de esa empresa de salud. Lo escuchamos. Nosotros hemos trabajado con 2, 4, 6 veedores sin ningún tipo de dificultades. Tuvieron veedores que estuvieron valorando todo lo que fue el primer fideicomiso que nos dieron a nosotros, viendo si se cumplía. Se cumplió específicamente, por eso las diferentes etapas se fueron habilitando. Y después vinieron 2 contadoras que trabajaron toda la parte económico-financiera, llevaron toda la información que ellos necesitaban para el Ministerio de Salud Pública, así que ese tipo de trabajo estamos acostumbrados a hacer. No tenemos ninguna dificultad, no hay nada para ocultar, todo está a la vista, ustedes lo pueden ver, así que no tenemos ninguna dificultad. Lo que queremos es hacer del CASMU lo que siempre dijimos, la mejor institución del país para nuestros socios, para nuestros funcionarios y también para el Uruguay y para quien utilice este servicio. Las autoridades han sido elegidas democráticamente, el CASMU solo fue intervenido en la época de la dictadura militar, así que pensamos que estamos en un país democrático y se va a respetar porque, como le digo, todo lo que hicimos está a la vista. Tenemos un problema financiero, eso es claro y notorio, que no significa que todo lo que es asistencial es evaluado por el propio Ministerio de Salud Pública. El viernes vino una inspección al CTI nuestro del Ministerio de Salud Pública, estuvieron más de 6 horas recorriendo, salió todo perfecto, como había salido con la puerta de emergencia, con la 1727, con los tiempos, etcétera. Es decir, que en ese sentido nosotros estamos cumpliendo perfectamente con el tema de los balances nuestros son positivos. Y bueno, para la necesidad de caja que tenemos, hemos pedido la garantía del gobierno, que está en la ley que creó al CASMU. Ya la ley dice que, dada la situación de esta institución, que nace con patrimonio negativo, requiere una garantía, que es la garantía del fondo de garantía, y con ese fondo de garantía se accede a fideicomiso para mejorar la caja. Nosotros terminamos un fideicomiso ahora en septiembre, el de 2009, terminamos otro en mayo del año próximo, y el tercero terminamos en 2027. 120 millones de dólares que se nos dio de fideicomisos en estos años, en estos 15 años, ya el CASMU pagó 65 millones de dólares de esos fideicomisos. que las cosas salgan de la mejor manera para la institución y para el país y para todos nosotros. Y nosotros estamos confiados y tranquilos, como usted me ve, tratando de hacer que las cosas salgan. Hemos perdido socios durante todos estos años y habíamos logrado en los últimos meses revertir esa curva de pérdida y hemos empezado los últimos meses a ganar socios, poco, pero hemos empezado a ganar para lo que habíamos perdido toda la vida. Estábamos revirtiendo esa situación. Lógicamente, la situación de incertidumbre hizo que mucha gente que podía ingresar a CASMU, que le correspondía por el dígito, no quiso hacerlo, y otros que, por miedo a lo que pudiera pasar, han decidido irse. No sé exactamente el número, pero creo que va a ser un número que para nosotros es importante y hubiésemos preferido que eso no pasara. Hacemos la pausa. Tras la misma, el senador Carlos Camí estuvo ayer reunido con Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral, a eso de las 3 de la tarde. Luego de la reunión realizó una conferencia de prensa donde habló de la iniciativa que él apoya e impulsa, que es el plebiscito para la aprobación de los allanamientos nocturnos. Y por otro lado también hizo referencia a los planteos de Heber, compartió uno y rechazó el otro, y a lo que ha sido la posición del directorio del Partido Nacional de no permitirle la utilización del lema a Pablo Carán y a Valentina Dos Santos respecto a ser candidato el primero a diputados y la segunda a intendenta de Artigas. De eso vamos a estar hablando con el senador Carlos Camí luego de estos consejos comerciales. Vamos a escuchar entonces al senador Carlos Camí, que comenzó hablando de lo que tiene que ver con el plebiscito que él impulsa en referencia a los allanamientos nocturnos. Estuvo reunido con Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral, por el tema de la papeleta, el color de la papeleta. Bueno, vamos a escucharlo. Para nosotros, como autor de la propuesta de reformar la Constitución de la República para habilitar los allanamientos nocturnos, nos parecía importante tener esta primera reunión previo al comienzo propiamente de la campaña hacia octubre, esta reunión con el presidente de la Corte Electoral, el organismo o la entidad rectora del proceso electoral, que va a involucrar el plebiscito y por tanto conocer todos los detalles que tienen que ver con lo que va a arreglar esta instancia tan importante. Específicamente en el caso del mes de octubre van a haber dos plebiscitos en Uruguay, por tanto es importante diferenciar claramente una y otra hoja de votación, tratar de ser lo más claro o tener todos los mecanismos que nos permitan ser lo más claro posible con la población. Y de estos aspectos estuvimos hablando con el doctor Wilfredo Penco como presidente de la Corte Electoral, que por otra parte es una persona entendida en la materia, y le pudimos preguntar e intercambiar opinión sobre distintos aspectos que tienen que ver con la logística, de que cómo se van a proveer, por ejemplo, las hojas de votación en cada circuito, cómo pueden participar en esto los distintos partidos o agrupaciones políticas que lo respaldan, y la identificación y cuál va a ser la definición, en este caso que más nos preocupaba, de la boleta que va a identificar la voluntad de quienes quieran habilitar los allanamientos nocturnos. ¿Y cómo va a ser esta boleta? La boleta va a estar identificada con el color amarillo, el color oro, como se dice en la jerga de las imprentas, pero es el color amarillo para votar los allanamientos nocturnos. Como toda instancia plebiscitaria, solamente se vota en sí, es decir, la persona que no quiere votar no introduce la papeleta. Que yo recuerde, solamente en el plebiscito del año 1980 fue particular y hubo dos boletas, sí y no. Si no, generalmente todos los plebiscitos de reforma constitucional es la boleta que tiene sí y que dice en la propia boleta el texto puntual que se quiere modificar, que en el caso de la reforma de los allanamientos nocturnos es un solo artículo, el artículo 11 de la Constitución de la República. También nos confirmó el presidente de la Corte Electoral que van a imprimirse 4,5 millones de boletas y se responsabiliza o asegura la Corte Electoral que en cada lugar de votación van a estar las boletas, en este caso para los dos plebiscitos. Y no obstante esto, los partidos políticos, las agrupaciones políticas están habilitadas con la autorización correspondiente de la Corte, usando el mismo color, las mismas características de la hoja, de poder imprimir, a efecto de poder ensobrar previamente aquellos partidos políticos que vamos a ensobrar la papeleta en sí con las hojas de votación para la elección de octubre. Senador, aprovecho de consultarle, hace un rato el directorio del Partido Nacional definió que Karam y Valentina Dos Santos no puedan, en el caso sobre todo de Karam, si quiere ser candidata en la intendencia, participar bajo el lema del Partido Nacional. ¿Qué le parece esto? Estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros hace más de un año planteamos la situación de Artigas en el directorio del Partido Nacional y el resultado de todo este tiempo fue que finalmente la justicia condenó a estos jerarcas del departamento de Artigas, y el Partido Nacional lo que ha hecho es no solamente condenar la acción llevada a cabo, no solamente aceptar la renuncia de la ex diputada, el ex intendente y el ex secretario general, sino también imposibilitar el uso del lema Partido Nacional para estas personas, comunicando a la Corte Electoral precisamente esta decisión. En ese sentido, cuando se conocieron las condenas, usted dijo que no estaba del todo conforme con la actuación del partido y cómo había reaccionado. ¿Hoy sí lo está? Sí, yo hace más de un año advertí una situación que en ese entonces, cuando lo hicimos, ni siquiera había una denuncia en Fiscalía, eran denuncias a nivel de la Junta Departamental de Artigas, de dirigentes del Partido Nacional que nos habían alcanzado en el conocimiento de la situación que se registraba y también de algún periodista. Me pareció prudente que se tome cierto tiempo por las garantías que en todo proceso toda persona tiene que tener, mucho más cuando a los meses se presentó ante la Fiscalía la denuncia, pero seguramente con mayor celeridad hubiéramos estado más contentos. Pero creo que también hay que destacar que el Partido Nacional tuvo una opinión unánime, el directorio, en la condena y en haber definido la prohibición del uso del lema para estas personas con pena condenatoria. Cuando usted planteó esto hace más de un año, ¿por qué no se le dio seguimiento dentro del partido? Bueno, habría que preguntarle a las a quienes priorizaron otros temas. Nosotros lo hicimos en dos oportunidades. Y reitero, también es cierto que el tiempo lo valora cada uno y nosotros presumimos, y por la entidad de las denuncias que teníamos, que esto iba a terminar como finalmente terminó. Y lo importante en estos casos no es el tiempo, o no es el tenor o el tono de una denuncia. Acá lo importante es cómo reaccionan los partidos cuando hay problemas de esta naturaleza. En el gobierno anterior, o en este gobierno, o en los gobiernos departamentales que sean, o en todos los partidos, pueden existir y seguramente existan situaciones de este tipo. En toda organización humana pueden haber desvíos. Lo importante es la reacción que tenga el partido político ante situaciones de este tipo. ¿Le consta que Álvaro Delgado sabía esto hace un año? Porque él dijo que no lo sabía. No me consta, no puedo hablar por el doctor Álvaro Delgado. ¿Le consta que el Partido Nacional en algún momento haya hablado de blindar a los Karam en Artigas? No, tampoco. Me lo han preguntado y no. Solamente lo que nosotros tomamos conocimiento oportunamente fue de las denuncias que eran públicas, fundamentalmente. En el comienzo eran en la lógica departamental, después fueron adquiriendo tenor nacional, y en eso nos basamos para alertar en su momento al directorio. Ahora, perdóneme, pero desde el punto de vista ético, ¿no le hace mal al sistema político que personas condenadas sigan aspirando? Tanto Karam aspiraba a un cargo de diputación, Valentina Dos Santos el año próximo competir por la intendencia también. ¿No le parece que falta un poco de ética acá? Y la ética es de cada uno. A mí me preocupa más cuando hay reacciones institucionales que comprometen eso. Yo recuerdo que en el anterior gobierno hubo jerarcas muy importantes condenados y hubo senadores de la República que solicitaron o que llamaron a hacer caravanas de desagravio cuando la justicia se había expedido. A mí me parece que cuando la justicia falló contra dirigentes del Partido Nacional, como en este caso, y el Partido Nacional toma la decisión de condenarlos, excluirlos del partido y prohibirles el uso del lema, está haciendo lo que hay que hacer. Reitero, ningún gobierno y ningún partido está vacunado contra este tipo de cosas. Lo que sí tiene que estar bien claro es cómo se debe actuar cuando hay desvíos de esta naturaleza. Cambiando de tema, el senador Luis Alberto Heber propuso convertir en delito dormir en la calle. ¿Qué opina al respecto? Yo no sé cuál es la propuesta concreta del senador Heber, pero yo en principio no estoy de acuerdo en que sea delito, ya es falta, y me parece que ser las causas por las cuales una persona puede terminar durmiendo en la calle no ameritan que sea siempre delito. Así que lamentablemente que con mi correligionario en esta oportunidad no estoy de acuerdo, más allá inclusive de conocer solamente el titular, que no me gusta, y desconozco el proyecto en sí. ¿Y en cuanto a la cadena perpetua revisable? Nosotros la impulsamos con Jorge Larrañaga en el proyecto que se denominó Vivir sin Miedo, que era precisamente una reforma constitucional impulsada en el año 2018, que obtuvo el apoyo casi de la mitad de la población, que fue impulsada incluso en esa oportunidad por una iniciativa popular respaldada por más de 400.000 firmas de ciudadanos. Y uno de los cuatro temas era la cadena perpetua revisable para crímenes o delitos aberrantes, como por ejemplo la violación de niños, de menores y asesinato. Aquello que está vinculado a lo que la propia psiquiatría, recuerdo reuniones con profesionales en la materia en ese entonces junto a Jorge Larrañaga, determinan que son conductas que no pueden cambiar. Por tanto, desde ese punto de vista, sí. Ahí entonces Camín estaba apoyando la iniciativa de la cadena perpetua revisable, pero no el de declarar delito que una persona esté en situación de calle. Hacemos la pausa. Tras la misma, Cecilia Sena, directora de Desarrollo Social del MIDES, habló sobre algunos bonos que se están dando, el bono crianza, el bono energía. Escuchamos entonces a Cecilia Sena, representante del MIDES, que estuvo participando de lo que fue la jornada de ayer, un conversatorio sobre el tema primera infancia. Ella fue la impulsora del bono crianza durante el ministerio de Pablo Bartol. Expresó que hay unas 30.000 familias que de alguna manera sobreviven gracias al bono crianza, y unas 200.000 personas con el bono energía, que es la garrafa a mitad de precios, entre otras situaciones. También tiene que ver con el tema UTE. Dijo que no es para alegrarse, porque lamentablemente esto manifiesta de que hay gente que de sectores vulnerables que necesitan ayudas para poder cubrir sus necesidades básicas, y hace de que todos pensemos en que hay que profundizar y mejorar para resolver el tema, decía la directora de Desarrollo de el MIDES. Agregó que obviamente se necesita de todos los partidos políticos para esa solución. Hay un esfuerzo hecho desde la institucionalidad del Estado, de las organizaciones. Ahora, tenemos que dar cimientos a eso. Y dar cimientos es tener la madurez política y también el accionar de cada uno de nosotros, decir, bueno, este tema es importante, va a la agenda y además tiene recursos. Bueno, ¿cómo destinamos esos recursos? ¿Cómo ordenamos? ¿Y cómo le hacemos esa linealidad de que lo que ponemos en esa primera etapa después lo pueda sostener en la adolescencia y que después pueda ser un hombre o una mujer o lo que desee ser, pero productivo y libre? Y libre en la sociedad para poder no estar atado meramente a las prestaciones económicas que un Estado tiene la obligación a garantizar frente a extremas vulnerabilidades. Y hay esta discusión de, bueno, tú decías, el bono crianza. Cuando nosotros empezamos a pensar en el bono crianza, ¿cómo pensar en un momento pandemia en la creación de una nueva transferencia? Y fue como el desafío de decir, bueno, no, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Y dejar sentado ahí una base dentro del gasto público social que focalice en esa primera infancia y que seguramente el que venga se puede, y lo hace bien, la pueda incrementar, la pueda expandir. Nosotros ya la tenemos de 0 a 3. Son 30.000 hogares que están recibiendo eso. También está el bono de energía, que no mide tanto en términos monetarios, pero que da un montón de insumos para esa familia para que se le garanticen un montón de cuestiones. ¿Dónde hay más de 200.000 hogares? Eso no es feliz, no son números de felicidad, no son números para que nosotros nos contemos orgullosos de tener 200.000 personas a las cuales le damos un bono porque no pueden lograrlo por sus propias capacidades. Son de las cosas que nosotros nos tenemos que sentar a decir, esto es lo que tenemos que bajar. No podemos aumentarlo, no puede quedar estructural. tiene que ser en el contexto en el que estamos, una salida de pandemia, y si queda estructural, tenemos que estar todos los días pensando cómo vamos a hacer para que en algún punto eso de nuevo vaya. Ahí tenía lo que decía la directora de Desarrollo Social del MIDES. Daniel Gerhard, en diputado del Frente Amplio, hizo referencia a las razones por las cuales el Frente Amplio no acompañó la tutela del proyecto de ley que tutela el trabajo por plataformas digitales, tanto para el transporte de pasajeros como también el transporte de bienes o el traslado de bienes. En ese sentido, se habló de carencias, de no haber trabajado todo lo que se debía en el proyecto, con recibir más delegaciones, en no haber escuchado lo que la cátedra, la UDELAR, manifestó, y por eso es que no se acompañó por parte de Frente Amplio. Igual salió aprobado en la Cámara de Diputados esta reglamentación para el trabajo en plataformas digitales, en el tema de transporte y en el tema de traslado de bienes, con los votos de la coalición de gobierno. El proyecto nació un poco después del conflicto que dejó a una cantidad importante de trabajadores despedidos ya sin fuentes laborales. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Gerhard. El proyecto de ley que fue aprobado por la mayoría no cumple con los principios básicos de la tradición de la legislación laboral uruguaya. El principio protector, el de irrenunciabilidad de los derechos y el de la primacía de la realidad. Hoy hay unos 150 casos en la justicia y hasta el momento los fallos han determinado que existe una dependencia del trabajador ante la plataforma. Es claro que para que se cumpla el principio de primacía de la realidad, los trabajadores de las plataformas hoy deben reclamar uno a uno, una a una, ante la justicia. Y este proyecto lauda mal esta situación. En primer lugar, no vino acompañado de un estudio sobre el universo que se propone regular ni contempla la judicialización de los diferendos y sus fallos. A su vez, no es el resultado de una negociación tripartita, algo expresado explícitamente por el Cuesta Duarte. Este proyecto hace ley una situación injusta y, si bien amplía algunos derechos, lo hace reproduciendo la gran experticia de estas plataformas, que es externalizando costos. Se pretende atribuir legalmente a la plataforma digital el carácter de intermediario. Dicho de otra forma, damos por bueno lo que la empresa dice que hace de sí misma. Esto no es lo que sostiene la jurisprudencia nacional, ni los jueces especializados, ni los tribunales de apelaciones. Incluso en algunos casos, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que estas plataformas digitales, estas empresas, tienen directamente carácter de empleador. El artículo 4 parece ser una invitación a la buena voluntad, intentando evitar atropellos y discriminaciones, pero sin perspectivas de medios para ello. En el caso del artículo 8, recordamos la recomendación de la doctora Arévalo sobre el derecho de la intangibilidad de la reputación. El periodo de un año desde la finalización del vínculo laboral puede resultar a estos efectos insuficiente. Que al año se puedan borrar datos y que el trabajador, en el marco de una disputa laboral o proceso judicial, no pueda contar con la información que tiene exclusivamente la empresa, puede resultar un perjuicio más para el trabajador, por lo que suscribimos la recomendación de extender dicho plazo a 2 años. Reitero que finalmente el proyecto de regulación, de tutela del trabajo por plataforma digital fue aprobado con los votos de la coalición de gobierno. Nos vamos. Mariana Amaro, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.